lo que hay. El café sabe mejor. Pruébalo. De la mañana. En el aire. Lo clavaron, profe. A usted le gusta el término de clavar, ¿no? Hablamos de que le cobraron más de lo que era, ¿no? Sí, no, mentico, no le cobraron más lo que era, comió más lo que le tenía que comer, qué diferente. De 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina, 107.1 FM. Hello. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 3 de la mañana con 7 minutos. No se olvide que estamos originando para Oriente Estéreo 96.0. Acá tenemos 9 de la mañana con 7 minutos. Y el sol se escondió después de que madrugó. Muy buenos días, le decimos a toda la gente que hasta ahora está en sintonía de nosotros, del Café de la Mañana, Jimmy Company Production. Nicky Cuervo y Freddy Corta les decimos presente. Ya hoy tenemos 23 del mes de marzo. Tercer día de la primavera. Ha mejorado ostensiblemente el tiempo, pero nos tienen amenazados que va a haber una franjita de frío, ¿eh? Buenos días le decimos a todos los conductores que van a las diferentes calles, vías donde llega la señal de la FM nuestra, sí, la 107.1 y la 96.0 allá en Santiago de Cali. A ellos que están ahí circulando, los chicos que reparten la cerveza, el periódico, la prensa, el pan, los comerciales que madrugan a trabajar, los que ya están en el bar tomándose el cafecito. Algunos están con el pinchito desayunando. Para todos, buenos días. Buenos días, también le decimos a los chicos y chicas que están desde muy temprano en los portales, para que usted, cuando se levante, vea su portal bien bonito. Se sienta orgulloso. Pero claro, el trabajo lo hacen ellos. Cuando mejora el clima, ellos la pasan mejor, ¿eh? Pero es que cuando hace 4 o 5 grados negativos en la madrugada, la verdad que son unos berracos y unas berracas. Me encanta esa actitud de esos muchachos y esas muchachas, ¿eh? Porque la verdad que es difícil. Cuando las temperaturas están tan bajas es muy difícil. Buenos días le decimos a la gente en Madrid, en Miranda de Ebro, en Vitoria-Gasteiz, en Santiago de Cali, en Valencia, en Pamplona, en el Gran Bilbao. Y todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes maneras, como lo hacen a través del FM algunos, otros lo hacen con nuestra página web o nuestra app. ¡Hoy es jueves de Pincho Pote! ¡Ah, qué rico! Me encanta cuando llega el Pincho Pote. Iba a saludar rápidamente porque tenemos tantas cosas preparadas para el día de hoy. Ya es tiempo de saludar a don Nicky. Nicky, good morning. Good morning, teacher, how are you? Fine. Alright. Bueno, profe, bien, gracias a Dios. Sí, ante todo, no se olvide, el Creador nos permite estar hoy aquí, gracias a Él y a todos que les reciben la bendición del Todopoderoso. Ahora, usted lo podrá llamar como quiera, ¿no? Como quiera. Aquí no estamos dando dogma de nada, ¿eh? No, porque como ahora todos lo protestan. Ay, es que mire, hombre, y hablan de Dios. Es que mire, allá la gente LGTBJ, todo lo critican. Entonces, como diría por ahí, no te preocupes. Que siempre lo harán bien o mal, pero siempre lo harán, déjelos. Don't worry, be happy. Sí, no, todas las cosas van a estar bien, como decía Bob Marley en su canción. Profe, vea, hoy le voy a traer musiquita de Arcano, de Chaka Khan, de The Cars, pues en las efemérides musical, como siempre, pues el top 5 tropical de otros años. Vamos a estar recordando un año en especial. Esta vez vamos a recordar el año 2011. También vamos a estar pues con las efemérides normales del día, las efemérides de lo que sucede y lo que se conmemora pues cada día, un día como hoy. Y también vamos a estar hablando de cosas que suceden en este mundo loco. Se han revelado las conversaciones de Stormy Daniels, la amiga de Donald Trump. Vamos a estar hablando de un abuelo que se ha hecho tatuar el rostro de su esposa fallecida. De una señora, profe, que ha sido condenada a 14 años. Présteme atención, profe, a esto. 14 años por robarse, por no pagar un pollo asado. Exacto, sí, sí. Bueno, y muchos se roban todo el presupuesto y pues bien, gracias. Es que eso es lo de, pensar, profe. Por eso es que le digo que mucha atención con lo que le digo. Un cantante de rock que se lanzó al público. ¿Se lanzó al público? Y lo dejaron caer. Le voy a estar contando de eso. Uy, no. Un incidente. Qué malo. Aislado, pero pues de muy mala. Pero bien duro. Claro, muy tenaz. Durísimo. Vea, profe. Esto que puede cambiar la historia de la vida. Una empresa que ha decidido, para reducir la huella de carbono, vender la cerveza en polvo. Y dice que para el 2026 va a ser la nueva implementación. ¿Aló? No, profe. Que le estoy diciendo? Sí, pero yo no soy cervecero. Porque la verdad, no, pues, pero te, ¿cómo hace un pica ahí? Profe, hay gente creativa en este planeta Tierra y le paran bolas. Pero también hay mucho desocupado. Oye, a propósito, hasta en horas de la tarde seguí recibiendo aquí en Callaría. No. Y ganó lejos, pero con kilómetros de ventaja. ¿Viene quién? Bad Bunny. Exacto. El conejo malo. Sí. Eso se veía venir cuando la tendencia fue. ¡Puf! Y ya tengo ahí un cuadrito. Arrasado. Sí, no, parecía Reina de Belleza. Bad Bunny. No, qué no, cosa tan brava. No, muy duro, profe. No, pero bueno, como usted dice, el sistema nos mete cualquier cosa. 9 de la mañana, 14 minutos, de modo que prepárese, porque vengo con una canción de mi amigo. Cuénteme. Maelo Ruiz. Maelo. Otra vez, Maelo Ruiz. Y inmediatamente, el tiempo. Y el tema del día. Hágale. Este es el café de la mañana. 9 de la mañana con 14 minutos. 3:14. Sube el volumen. Levántate con el café. El café. Esta canción se va para Miranda de Ebro, ¿eh? La solicitaron muy tempranito. Regálame una noche. Ay, sí, ¿qué pide, no? Regálame una noche donde te entregues toda. Que solo sea la luna la que acompañe la pasión. El fuego de tu cuerpo caliente aquí en mi pecho. Y con tus furias ganas perdamos la razón. Regálame una noche que no termine nunca. las cadenas del amor con loco frenesí. Regálame una noche. Regálame una noche que solo sea de noche, que el tiempo se detenga solo para los dos, y cuando nos amemos y todo haya acabado, suena el café de la mañana. Cuando llegó la lechona al salón comunal, mi novia me dice: amor, ¿me haces un favor? ¿Pagas la lechona? Y mi cuñado ya te paga, que está ocupado. Dice: pues la invitación me costó 600,000 maracas. Nunca me pagaron. Pagó la lechona del matrimonio. ¡Uy, bravo, uy! De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Levántate con el café. El café. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Tres de la mañana con diecinueve minutos, ya 20 en este momento en Santiago de Cali, y nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo. Y nos vamos, don Niki, con el estado del tiempo. ¿Cómo amanecen nuestras ciudades? Vea, profe, en este momento vamos con el estado del tiempo para las diferentes ciudades que nos escuchan y se conectan a través de la internet y de la FM. Bueno, en este momento el tiempo para Valencia, 17 grados centígrados, el tiempo está soleado, precipitaciones 1%, humedad 54%, viento 3 kilómetros por hora, la máxima para hoy 21 grados, la mínima 12 grados centígrados. El tiempo en Victoria-Gasteiz, en este momento 14 grados centígrados, el tiempo está soleado, precipitaciones 1%, humedad 51%, viento 10 kilómetros por hora, la máxima para hoy 19 y la mínima 10 grados. El tiempo en la ciudad de Cali Valle, mayormente nublado en este momento, 22 grados centígrados, precipitaciones 22%, humedad 93%, viento 5 kilómetros por hora, La máxima para hoy 27 grados, la mínima 19 grados. El tiempo en la ciudad de Madrid, en ese momento el tiempo está soleado, 11 grados centígrados. Precipitaciones 1%, humedad 56%, viento 2 kilómetros por hora. La máxima para hoy 23 grados centígrados y la mínima 7 grados centígrados. El tiempo en Bilbao, en ese momento está soleado, 18 grados centígrados. Precipitaciones 0%, humedad 45%. Viento 11 kilómetros por hora, la máxima para hoy 23 grados centígrados, la mínima 13 grados centígrados. Y integramos el tiempo en Londres, en este momento 11 grados centígrados, está nublado, precipitaciones 10%, humedad 77%, viento 16 kilómetros por hora, la máxima para hoy 13 grados centígrados, la mínima 7 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades que se conectan con el café. No, oiga, ¿cómo era que no me extraña lo de Londres? Yo digo, qué raro. 9:21, este es el café de la mañana, el tiempo. Ya muy pronto nos van a estar contando un poquito de lo que sucede en Londres, pero vale. Ya muy pronto. ¿Ya lo escucharon? Hoy es jueves de Pincho Pote. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué rico! Estaba pensando yo en el Pincho Pote aquí, en las mollejitas del Bar Jade. Tranquilo. No, es que estoy llamando a DJ de Ojos Azules que pase una barra de pan, porque por acá cuando llegué estaba todo cerrado. Y no contesta el viejo. O tiene que lo tienen encerrado en la azotea. A donde lo tienen durmiendo le botaron la llave. Ay, no, muy duro. Muy duro así, profe. No, yo... Eso no. Lo supongo yo, ¿eh? No puedo acelerarlo, no. Bueno, pues puede ser una aproximación a la realidad, profe. Bueno, lo mismo, a ver si Daonet también aparecía y no, tampoco contesta. Ah, no. Hoy están desaparecidos. Sí, en combate. No, ¿qué están preparando para esta noche? Bueno, 9 de la mañana con 23 minutos. Cuénteme el tema del día. A ver, ¿cuál es el tema del día para que te conectes? Yo te voy a dar el número de una vez. Si estás fuera de la esfera de España, tienes que colar el más 34. Pero los números vale, son... Profe, vea. Un momentico. Espere un momentico. Ey. Incorporar. Espérate un segundito. Ay, tranquilo, Dios. Tenemos 2 horas y media todavía. Ay, Dios mío. 632-890-940 más 34, ese es el número del café de la mañana. Y el WhatsApp de la radio es 691-86-8239. Y aprovechamos ahora que decimos el WhatsApp de la radio para saludar a nuestra gerente comercial, que anda en una montaña rusa. Ah, no. Te llama y dice, estoy bien. Y al día siguiente, estoy un pachuchita ahí. Estoy bien, estoy pachuchita. Hombre, cuídate, Jackie, cuídate. 691-86-8239, pronto la tendremos también. 632-890-940, ahora sí, Doniki. No, que quería incorporar un nuevo número allí, porque, pues para irlo teniendo ahí presente. Dígamelo. No, pues, más 34-610-617-034, otra línea que incorporaremos más para tenerla pues ahí más presente en futuros tiempos. Vale, perfecto. 924, sí. Tema del día. Tema del día, vea, profe, muy sencillo. ¿Cuál fue la más larga caminata que te has pegado? ¿Por qué o para qué? En plan... Puede ser, a ver, digo yo, en plan de paseo turístico o en plan de que pasó algo para donde iban y de pronto se complicó el tema del transporte, por decir algo, y tocó pues... Pero muchas veces la gente quiere caminar y ya está. Por eso le digo, en plan turístico, en plan de viaje, ya. Puede ser. O la otra opción, pues, que fueron algún, algún paseo, algún tipo de cosa, y de pronto el medio de transporte se dificultó, uh-huh. Y pues ya por obligación pues tocó, o sea, por no sé, que se haya varado el vehículo donde iban y de pronto no llevaba dinero en efectivo, y de pronto le daba pena hacer autostop. Bueno, diferentes cosas que pueden pasar, profe. Oiga, una pregunta adicional, ya, esa bueno, se la hago a usted, sí. No a la audiencia, no, bueno, a la audiencia le quiere contestar, ya es cuestión de cara. ¿Usted ha ido, haya caminado por ir a ver a alguna chica? Montones de tiempo, de eso, de hecho... De eso y andar pelado sabe mucho. No, recuerdo. De hecho, creo que de los últimos tiempos que estuve en ese plan romántico así en Cali como 2011 tratando de recuperar el amor, claro, ya me había ido de Cali, regresé, me había ido para Bogotá, regresé a Cali, pues, como le digo, en plan de recuperar el amor, y donde me estaba quedando, donde mi tía, pues no hay ruta de bus, que es una cosa muy rara. ¿Y dónde vive? En otras épocas, mi tía vive en el 7 de agosto. ¿Cómo que no? Y la chica vive en el Caney, pero resulta que entre el Caney y el 7 de agosto no hay una ruta de mío como tal. O sea, eso, con los cambios de rutas de buses y la incorporación del mío, desaparecieron muchas rutas de buses que iban por la Simón Bolívar. ¿Usted se perdió en la Azul Plateada? Por ejemplo. No. Y ahí por la Simón Bolívar iba, no sé, la Papagayo, la ruta 8. ¿7? Bueno, las 7, eso. Había un par de rutas que iban por toda la 70, pues, y de ahí para allá, pues, por toda la Simón Bolívar hasta arriba. Pero claro, con la entrada del mío, abolieron un poco de rutas y en ese momento me perjudicó mucho porque no había como tal. Entonces tocaba era... Le tocó época de la transición. Sí, pero entonces me tocaba era pirata para poder llegar hasta casa de mi tía. Pero llegaba más rápido. Sí, o caminar. Pirateiro Oliveiro llega uno más rápido. Exacto. Bueno, tengo, pero ya tengo, mire, tengo verde esto. Ay, Dios mío. Dice, Harold Gallo Restrepo. Dice. ¿Qué dice Harold? Me fui de pesca por pradera a buscar donde se pescaban truchas y casi me muero al regreso. 1:30 a donde había dejado el coche. Pero era montañosa la zona límite con el Tolima. Ah, fue madre. Un saludo para Harold, que espero se deje ver hoy en el Pinchopote. Harito. Claro. Profe, vea, aquí le tengo a tu tormento. Dice, cuando tenía como 15 años, me pegué una caminada a la berraca en la Caminata de la Solidaridad. Caminé detrás de esas carrozas como un pendejo desde Unicentro hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá. Bueno, aquí... Ese circuito es largo, profe. Ese es la Caminata de la Solidaridad. No, yo soy insolidario porque yo nunca la hice. Profe, eso oiga, es fuerte. Le tengo aquí una. Gaby, un saludo para Gaby, hombre. Ahora le coloco la canción. A ella le encanta esa canción, Con la Misma Moneda. Eso, okay. Le pongo con la misma moneda y verás que ahí queda. Dice, buenos días. Fue hacer el Camino de Santiago para ganarme el jubileo. Fue una experiencia inolvidable. Gaby. Sousa, Gaby Sousa, de Portugal. Oiga, profe, de eso, de historias así de por temas de conocer paisajes y todo eso, eso hay un montón de historias, profe, de gente sí. Incluso... No, y temas altruistas, también. Por eso también, y de mucha gente también que, tanto que se ha perdido, como gente que se encuentra también aventuras. Oiga, aquí cada rato en el País Vasco se van, pero lamentablemente no regresan. Se pierden y las bajas temperaturas los encuentran congelados como a los 8 días. No se ría, hombre, no se ría. No, pero pues es que la situación, profe, me causa... Bueno, aquí me dice Isa, para el tambo en Colombia... para trabajar con niños que necesitaban educación. ¡Bravo, Isa! Muy bien, vio, hay temas altruistas. Muy bien. Profe, vea. Dígame. Aquí tengo a Manuel, dice, 6 kilómetros en Berbeo, Boyacá, para ir a la piscina con mi novia. No había nada más cerca. Y luego, de regreso. ¡Olín! Oiga, los campeones. Sí. Pero mire, aquí está la guapa Mary dice, me fui andando desde Vitoria hasta el pantano de Ulibarri, Gamboa. Sí. Era un trato que hice con un amigo. Ida y vuelta andando. Uf. Ay, no, amiga, no. No, yo solo pensaba, ya tengo hinchado los pies. Oiga, profe, eso hay que tener buen zapato. Sí, sí, sí, sí. Bueno, 9:30, ¿cómo estas respuestas que me acaban de dar a Niki y a quien les habla? Pues esperamos la vuestra, ¿eh? 9:31, claro. Nos vamos de musiquita porque ya sabemos cuál es el tema del día. Participa con nosotros. Sí. Somos el café de la mañana, el más bacano de la mañana. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Mi niña, bachateame, mamá. A lo coro. Un hombre enamorado por conquistarte y no he podido. Hice poema en tu carpeta, serenata en tu ventana, y que va, no soy tu tipo. Pero está bueno y ya no sigo, a mis años no me luce ir corriendo tras tu juventud. Aquí sabe y no te odio, y por eso adiós te digo. Y por ti pido, mi niña, siempre le pido al Señor por ti, para que cuide tus sueños y si un día tienes dueño seas feliz. Mi niña, siempre le rezo al Señor por ti, para que guíe tus pasos y si un día te enamoras seas feliz, muy feliz. Llamar de tu atención y fue imposible, no logré nada. Un detalle en cada fecha, yo me convertí en tu sombra y que va, no me mirabas. Hasta hoy sufrí en silencio porque estoy amando solo y tienes la culpa solo tú. Aquí paro y no te odio y para siempre adiós te digo. Y por ti pido, mi niña, siempre le pido al Señor por ti, para que cuide tus sueños y si un día tienes dueño seas feliz. Mi niña, siempre le rezo al Señor por ti, para que guíe tus pasos y si un día te enamoras seas feliz. El café sabe mejor. Pruébalo. Let's go. Después de tres canciones seguidas, analizando la movida, no sale si está de día, quiere janguear en su estilo de vida.

Así suena el café de la mañana. Los que manejan otras lenguas, si pueden hablar en la de uno y si hacen los que te ponen a hablar. Ah, no. Eso me... Profe, pero usted también me le va a tirar a Jennifer López y a Willy Colón, que solo aceptan entrevistas en inglés. No. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. 3 de la mañana con 46 minutos, 9:46 aquí en territorio español. Estamos en Euro Latina 107.1 y la 96.0 Orientes Estéreo en la ciudad de Cali. Hay muchas respuestas del tema del día, pero antes de venir con las respuestas, quiero sentar mi más enérgica protesta en contra de los malos directivos del equipo deportivo Cali. Increíble, es que, a ver, si yo ayer lo hice en la tarde, pero como es público diferente. Claro. ¿Cómo puede ser? Ellos jugaban ayer, ¿no? Perdieron 3-0 en Bogotá con Santa Fe, lo han aplazado por lluvia. Pero eso, que es que volvió a hacer gol el treintañero Rodallega, ¿no? ¿Cómo? Ya tiene 42, creo. Ay, Dios mío. Pero que es que les hizo gol, ¿no? Sí. Pero bueno, es que este no es el tema. El que pierda puede perder todos los partidos. A mí lo que me tiene indignado... No, de verdad, me tiene indignado. Me duele en el alma porque me acuerdo del Cali, del Flaco Landucci, del Tigre Benítez, de Willington Ortiz Palacio, de la Mosca Caicedo, de Pedro Antonio Zape Jordán. Más jovencitos, vamos para acá para que no digan que uno es tan viejo. Mayer Candelo, Arley Betancourt, Guigo Mafla, Víctor Bonilla, Hamilton Ricard. Estoy hablando de jugadores nacionales e internacionales. Sí, de buena factura. Sí, ahora juega el Mosco Hernández. ¿Quién es? No tengo ni idea. El Zancudo Palacios, tampoco tengo ni idea. Eso es mofa para decir que están contratando a cualquiera. Y cualquiera se puede poner la verde. Pero a mí lo que me tiene indignado, pero es que ni siquiera... Espérenme, deme espacio, yo respiro porque es que estoy berraco. Tranquilo, profe, tranquilo. Entonces, y me acuerdo de don Humberto Arias, que en paz descanse, de Carlos Arcesio Paz. Debe estarse revolcando don Humberto por allá. No, Carlos Arcesio Paz. Cuando el doctor Quisena, no, como le decía Héctor Darío, es que Quincena... El doctor Quiseno era el gerente comercial y ese equipo funcionaba, había dinero, los bancos bien, compraron las sedes y todo. Pero ahora, usted no me lo va a creer, Niki, no me lo va a creer, hincha del Cali. Los que van conduciendo, por favor, paren. No se vayan a chocar, hincha del Cali, les puede dar un infarto. Increíble, a partir de hoy, las divisiones menores del equipo deportivo Cali trabajan virtualmente porque no hay pal bus. No, profe, no. Yo no le veo la risa, No, profe, no. No, yo estoy indignado. ¿Cómo puede ser, hermano, que el gran Deportivo Cali, sí, primero es cuarto para el descenso? O sea, está entre los cuatro que se van, porque recordemos que en Colombia no se van los últimos, sino que lo hacen por un embeleco que tiene allá que llama es que el promedio. Sí. Pero ya el Cali está ahí, porque es que lleva tres temporadas malas. Ya. A eso súmele que es el último del torneo, de este torneo. Suma más el Alavés aquí. No, mentira, el Alavés está... Está el penúltimo, profe. No, pero es que... Pues digo, eso puede ser circunstancial, pero que no haya para echarle gasolina al bus... Y que los chicos porque hace cuatro meses no les pagan, a los chicos de las divisiones menores les dan un auxilio, no se los han dado. Entonces les dijeron, mira, como no pueden ir porque no hay dinero para pagar, mañana nos conectamos vía Zoom. Ay, no. Es Cali, es Deportivo Cali, el primer equipo que quedó subcampeón de Copa Libertadores, Deportivo Cali, por favor. Profe, sí. Que tiene su zancudero, su estadio, pues que vendan ese zancudero, hermano. Pero ¿cómo el equipo puede estar arrastrando miserias así? No. Profe, es que decía el viejo Harold, compañero del cole, allí en el grupo de WhatsApp que tenemos, donde se burlaron montones del Deportivo Cali, que hay mucho pechifrío en el equipo, ustedes los del fútbol saben el término, y que la cantera está vendiendo mucho jugador que está una o dos temporadas, los venden, recogen buen billete, pero que no reinvierten ese billete en el equipo. Pero Niki, usted que sabe del tema. Mire, el equipo puede ser último. ¿Cuál digo? Juega el Zancudo Hernández y Piojito López. ¿Quiénes son? No tengo ni idea. Juega cualquiera y pone la camiseta del Cali. Pero ese no es el problema. ¿Cómo puede ser que una institución grande la hayan quebrado de tal manera que los peladitos para entrenar tienen que hacerlo por Zoom porque no hay padres para el bus? Hombre, no. Es no. Que eso es lo que vende. Pues digo, el equipo puede hacer una campaña mala porque no tiene dinero para comprar jugadores. Perfecto, yo se lo acepto. Porque sí. Hay tiempo de las vacas flacas y las vacas gordas. Pues están en las flacas. Pero que se llegue al extremo de tener que entrenar virtualmente porque no hay para darles para el bus. No, eso ya... Es más, es la primera vez que... Es que no encuentro... Yo estoy buscando en la historia un equipo que haya arrastrado tanta miseria así, pero no lo encuentro. No lo encuentro. Yo me la pasé ayer toda la tarde buscando... Esto no es una medida de emergencia, esto ya es una calamidad pública. Claro, profe. Hinchas del Cali, por favor, hagan algo. Repórtense. Bueno, ahí salió es que una, no sé quién lo quiere comprar, pero eso siempre aparecen vitrineros que quieren ganar publicidad gratis. Yo pues no les doy bola. Ahora sí me descansé. Pues decía un amigo que finalmente el estadio tampoco les pertenece, ¿no? No, parece el estadio del Barcelona, que ya lo tienen embargado como por 20 años que viene. Eso decía un amigo, sí. Ya ni estadio tienen. No, por eso le digo, es el Zancudero, porque nunca lo terminaron, Es que eso quedó ahí a media máquina. Mauricio, es que me saca la piedra. 9:53, más bien, plantéeme nuevamente el tema del día, por favor. Tema del día. Vea, entonces... Feliz jueves para todos. A propósito, ¿cuál fue la caminata más larga que te has pegado? ¿Por qué o para qué? Porque fuiste de pronto a una fiesta como me pasó a mí, profe, que me fui con mi amigo y cantante Tirso Duarte, que tenía su presentación aquí en Valencia. Y entonces quedamos pues de vernos, voy al hotel, me voy con él pues para el evento, en su coche pues que lo llevaba, y llegamos allá al evento, él se presentó, todo muy bien, todo muy bello, pero en algún momento tuvo conflicto ahí con el dueño del evento y se armó pues ahí la furrusca, pues se armó ahí pues la cosa, y el artista, el amigo mío, salió y se fue y me dejó a mí tirado por allá, profe. Sala República, al otro lado, pues, mejor dicho, por una de las salidas de Valencia, y me tocó, profe, caminata, de regreso para mi casa, para Valencia. Bueno, por acá me dice Pedro, hola, ¿qué tal? Buenos días. Un día fui a Madrid a un concierto, le pareció algo similar a lo suyo. Íbamos una peña como de 10 en dos coches. Algunos se tomó un trago de más y cuando salimos, los que llevan el coche, él ya estaba durmiendo en su casa. ¡Ay, no! Porque la mujer lo había llamado. Nos tocó caminar de Leganés, ¿sí? De la cubierta de Leganés, sí, hasta el barrio donde estábamos, porque no sabíamos cómo irnos. No, muy bravo. Nos dijeron, hombre. vaya, ven un tico, nos dijeron, váyase recto que llega. Y caminamos, yo creo que casi 2 horas. No, muy duro, profe. Muy lo dejó tirado, pues bueno. Digo, cuando la mujer aprieta, ay, déjelo así. Vea, si no está aquí se come. Este o no esté. Pero llega, igual se come. 9:55, 5 minutos para cerrar nuestra primera hora. Van a ser las 4 de la mañana en Santiago de Cali, donde nos escuchan en la 96.0. Tema del día: ¿cuál fue tu caminata más larga? 632-89-0940, 691-86-82-39. Y el último es 610, ¿qué? 610, 617-034. para que participe. Más 34-610-617-034. Profe, aquí tengo a Colombiano de Ruana. Dice, la caminada más larga fue en el ejército de Colombia, hace 14 años, por vocación, y terminé perdiendo el tiempo y llegué tarde al cambio de guardia. Ay, hermano, le tocó cuatro bolas allá. Eso seguro. Le mandaron al calabozo cuatro bolas, mijo, no se preocupe. 9:56, aquí está Jimmy Sassu, ¡ale volumen! Este es el café de la mañana, disfrútalo. El café sabe mejor, pruébalo. Ay, mi bebé. Profe, ya leí. No más problemas. La situación es muy tensa. Nos cruzamos palabras. Cada quien tiene su razón, sin escuchar la otra opinión. Reconozcamos nuestras fallas, es hora ya de aceptarlas. Es tiempo para empezar a aprender a perdonar. El tiempo que hemos vivido no podrá quedar en vano. No podemos olvidar que ante todo nos amamos. Que es el problema, no separemos nuestras vidas. Y por más duro que sea, hay que encontrar una salida. El café sabe mejor. La vida tiene problemas, tenemos que afrontarlos con amor y con paciencia. Podremos solucionarlo con un poquito de ti. De momentos, no rompamos hoy lo nuestro. Lo grande que es el problema, no separemos nuestras vidas. Y por más duro que sea, hay que encontrar la salida. La vida tiene problemas, tenemos que afrontarlos con amor y con paciencia. Café de la mañana.